Viviana Orellana, secretaria de Derechos Humanos de la UNTER. ¿Qué tal, Vivi? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, vos no estás como palista, pero sí estás conduciendo un auto hacia el lugar donde en un rato más va a salir la cuarta etapa de esta regata del Río Negro. Pero bueno, la oportunidad de conversar con vos era para que cuentes por qué el gremio docente, desde hace ya un tiempo, tiene esta preocupación especial de conectarse en la defensa de la calidad del río, que es defensa de la calidad de vida. Dale. Sí, bueno, como vos decías, desde la UNTER estamos acompañando la regata internacional del Río Negro. Hoy la cuarta etapa sale del establecimiento Don Andrés y llega aproximadamente a las 15:30 al balneario de Conesa. Y bueno, y con la UNTER tenemos un grupo de compañeros y compañeras que comenzamos, como todos los años, hace varios años ya, el recorrido de la regata que salió este sábado desde Cipolletti, desde la Isla Jordán. Y bueno, y hoy nos toca este trayecto y vamos a acompañarla hasta el final, que es el sábado próximo en la ciudad de Viedma. Acá los vamos a estar recibiendo. Sí, en todas las localidades donde vamos pasando, en Cipolletti, en Fisque, en Villa Regina, en Chueles, en Conesa, bueno, en todos lados, hasta llegar a Viedma, siempre hay un grupo de compañeros y compañeras de ese lugar que nos están esperando con las banderas de UNTER, con las pecheras, apoyando, porque tenemos este año dos embarcaciones. La que tenemos desde hace varios años es la de Ricky Ovejero y Analía García Castro, uh-huh. Compañeros de Fisque, que el año pasado salieron campeones. Uh-huh. En su casac tienen la insignia de no al fracking, y en las palas el logo de UNTER, y la otra embarcación son de dos compañeros de la ciudad de Viedma. Uh-huh. Y la verdad es que es un placer poder acompañar la regata, porque lo que hacemos es concientizar por allí a toda la población, a toda la gente que se suma año a año a cada recorrido, respecto del fracking, porque bueno, sabemos que el río está contaminado, sabemos que no se le da mucha publicidad a esto, y desde la UNTER siempre estamos denunciando todos los pozos, todas las torres que están poniendo en muchos lugares de nuestra provincia y que afectan sobremanera a nuestro río, al Río Negro. Entonces, esta regata, esta participación nuestra es en defensa del río, porque consideramos que el agua tiene que ser pura, tiene que ser potable, tiene que estar apta para que podamos disfrutarla, para que nos podamos bañar en ella, y es un derecho humano. Entonces, por eso es que desde la UNTER salimos a defender a nuestro río. Estamos en esta campaña con volantes, uh-huh. Hablamos con la gente, uh-huh. y les contamos de qué se trata el fracking, por qué estamos en contra de la instalación de estas torres de fracking en nuestra provincia, y de qué manera afecta a las napas, afecta al río en sí mismo, ¿no? También desde el año pasado estamos con la consigna no a la instalación de plantas nucleares. Que como es de público conocimiento, fue la intención de este gobierno instalarla en Sierra Grande, y bueno, desde la UNTER y desde todo el Río Negro, desde toda la población, le dijimos que no y lo pudimos frenar, pero bueno, es algo que todavía sigue latente, por lo tanto seguimos insistiendo en que no queremos ninguna planta nuclear ni en nuestra provincia ni en ningún lugar, en realidad. Y bueno, esa es la razón por la cual estamos acompañando esta regata. Tenemos a nuestros compañeros que nos representan de la mejor manera, uh-huh. Y la verdad es que es Para ellos es muy importante el acompañamiento, porque bueno, es muy difícil remar en el río. Son a veces etapas largas, de mucho cansancio, pero bueno, el acompañamiento humano está. Así que esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Vivi, esta campaña que nosotros la vemos, la estamos difundiendo, también están produciendo unos pequeños spots televisivos que los estamos subiendo también ahora a la página de la radio, con entrevistas a personas que están acompañando también la regata. ¿Qué onda con la gente que está ahí haciendo la regata? ¿Hay algunos extranjeros? ¿Pudieron conversar algo? Sí, vos sabés que desde hace algunos años hay algunas algunos competidores y competidoras que son de otros países. De hecho, ya en la segunda etapa, y creo que también la tercera, salieron en su categoría, llegaron primeras, digamos, dos chicas de España. Y bueno, la verdad es que es raro, ¿no? Pero es una regata internacional, tiene mucha llegada a muchos lugares. Pero bueno, los que más conocemos, las chicas que conocemos, son las chicas de España, con las cuales hablamos el año pasado. Este año todavía no hemos tenido la oportunidad. Y después tenemos gente de muchos lugares del país, y bueno, del mismo Neuquén, de la provincia hermana de Neuquén, y de acá de Río Negro, bueno, de un montón de localidades, de muchas localidades de la provincia, de Viedma, de Conesa, de Sisque, de Cervantes. También hay gente de Patagones, de ahí cerquita de Viedma. Sí. Hoy estuvimos hablando con algunos de los jóvenes que están sumándose desde acá, desde la comarca. Pero Vivi, ¿hay buena onda con esta propuesta que acerca la UNTER? Sí, en general sí. La verdad es que quiero que resaltar esto. La gente por allí no está informada. Y el hecho de que nosotros estemos repartiendo los volantes y que estemos hablando con la gente, explicándoles nuestras razones por las cuales estamos repartiendo esos volantes, la verdad es que tenemos una recepción muy buena. La gente se sorprende a veces porque no entendían antes, años anteriores, por qué la UNTER, que es un sindicato docente, estaba en la regata del Río Negro, porque no le encontraban la conexión. Y cuando nosotros y nosotras les explicamos las razones, es como que la gente se alegra y se informa, que es lo importante, ¿no? Y se suma. La verdad es que cada vez somos más quienes acompañamos esta iniciativa. Y sí, por ahí tenemos algunas personas, como hay en todos lados, que nos miran así como diciendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es explicarles de buenas maneras por qué estamos en esta campaña, y bueno, después tiene que ver con la percepción de cada uno y de cada una, ¿no? Pero en general, te diría, el 99% de la gente nos apoya, y lo importante es que se suma y felicita y se quiere sacar fotos con nuestra bandera. Tenemos una bandera que desplegamos en cada etapa, que dice no al fracking, sí a la vida, salvemos al río, y bueno, y la gente como que está, se identifica mucho con nuestra bandera porque es una realidad que nos atraviesa a todos los rionerinos y las rionerinas. El río recorre toda la provincia, y si no lo cuidamos, si lo defendemos, nos vamos a quedar sin río y nos perjudicamos todos y todas. Y esto está bueno que por allí la gente lo vaya entendiendo y se vaya sumando a esta campaña, porque es lo mismo que nos pasó el año pasado con la planta nuclear. Al principio también hubo mucha resistencia, porque había mucha desinformación, y cuando empezamos con la campaña muy muy fuerte de por qué no queríamos la instalación de plantas nucleares, la mayoría del pueblo rionegrino se nos sumó, y por eso es que logramos frenarlo. Y esto es lo mismo. Es más lento, porque por allí no se visibiliza tanto. Pero bueno, en eso estamos, en ese camino, intentando concientizar básicamente y sumar gente a nuestra causa. Como se sabe, desde la UNTER siempre estamos defendiendo el ambiente, y hay contaminación de todo tipo en varios lugares de la provincia, no solo en el Río Negro con el fracking. Tenemos varios otros tipos de contaminaciones y, por supuesto, siempre estamos ahí al pie del cañón tratando de frenar estas contaminaciones que se hacen a nuestro ambiente por nosotros, por nosotras en la actualidad y por las futuras generaciones, porque esto es algo lento que va contaminando y va a llegar un momento en que no vamos a poder tomar agua, no vamos a poder respirar, nos vamos a complicar mucho si no tomamos conciencia como ciudadanos y ciudadanas del peligro de la contaminación. Así que bueno, en eso estamos. Sí, y contaminación, por eso hay que seguir controlando ahora, en otros casos, respecto a otros modos de contaminación también en el Totalmente. Río. Porque de hecho hay balnearios que no están, donde no se puede, que no se pueden utilizar, inclusive por donde ha pasado la regata. Así que hay otros factores de contaminación que tenemos que estar muy atentos. Sobre todo de residuos, cloacales, sobre todo en la zona de Allen, la zona que viene de Allen para Villa Regina, está muy contaminada y si bien no hay una alerta desde la parte gubernamental, sabemos que no nos podemos bañar en esas aguas porque están sumamente contaminadas y cada vez menos se ve a chicos, a chicas, gente de todas las edades bañándose y es una... porque es un río que es nuestro. Ajá. Entonces lo que tenemos que entender es que ese río lleva el agua por los canales, por las acequias, a las chacras, con esa agua se riega nuestros frutales y sabemos que la zona del Alto Valle del Río Negro, su principal, digamos, actividad económica es la fruticultura, así que esa agua es con la que se riegan nuestros frutales. Y bueno, va a llegar un momento en que ni eso vamos a poder hacer. Así que es sumamente preocupante lo que está sucediendo con nuestro río. Está bueno, Vivi, entonces, alerta por el fracking y control hacia, bueno, algunas acciones que se están haciendo para el volcado cero de residuos cloacales en distintos lugares de la provincia para que el río deje de estar contaminado también como lo sigue estando ahora y que impide que podamos utilizarlo en varios balnearios de la región. Y especialmente esta llamada de atención en relación al fracking. Bueno, muchas gracias por este aporte y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado en Viedma entonces. Muchas gracias y que tengan buen día.